Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Estoy emocionado hoy. La verdad que quiero dar la bienvenida a todos los amigos y hermanos que nos acompañan en esta preciosa mañana. A aquellos que nos están acompañando también en la transmisión. Nuestro Dios es bueno. Amén. Es maravilloso, es grande, es fiel con cada uno de nosotros. ¿Cuántos podemos decir esto? Que Dios es bueno, que ha sido bueno esta semana. Este día lo ha hecho el Señor para glorificarlo, para honrarlo. Así dice el Salmo 118, 24. Este día, o mejor dicho, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, ¿y qué dice? Y demostrarlo con tu cara y con una sonrisa. Nos alegraremos en Él, ¿sí? Por la salvación que nos ha regalado, por la familia espiritual que nos ha dado. Mirá el de al lado, dice qué hermoso que sos, decirle ahí, mirá. Y si no es tan hermoso, un pastor dijo que la alabanza hermosea el rostro. Así que decirle, canta más fuerte, alaba más al Señor, ¿sí? Qué bueno. Qué bueno que el Señor nos da la oportunidad de poder estar juntos, nos ha regalado esta hermosa familia espiritual, nos ha dado salud, nos ha dado trabajo, nos ha dado hijos, el cónyuge ese que tenés al lado tuyo, sea tu esposo o tu esposa, la oportunidad quizás en algunos casos de poder estudiar, caminar, poder ver, lavarte los dientes esta mañana, todas esas cosas que el Señor, muchas gracias, nos permite hacer y muchas veces no valoramos hasta que no la tenemos. Y el Señor la provee diariamente. Debiéramos ser más agradecidos al Señor. ¿Amén? Qué bueno que Dios haya preparado este día para poder exaltarlo, ¿sí? Para poder estar en su presencia, para que el Señor también nos pueda hablar en esta hora también. Hace dos días el Señor me permitió participar en un retiro de pastores que era del viernes hasta el sábado, eran dos días, y bueno, el Señor me dio la oportunidad de ir en la ciudad de La Plata, estuvimos junto a pastores de la zona sur, de la zona este, la verdad que fue una gran bendición poder estar, por eso no pude estar en la reunión de hombres. ¿Cuántos estuvieron en la reunión de hombres? ¿Qué tal? ¿La palabra? ¿La comida? Sí, vamos a ver que los discípulos se preocupan tanto por la palabra como por la comida también. Pero quiero, antes de compartir el mensaje, quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio, ¿sí?, de ser pastor en este lugar junto al pastor Ernesto, en esta preciosa comunidad de fe, ¿sí? Las gracias a cada uno de ustedes. Yo quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por el inmenso amor que tienen hacia mí, hacia mi familia, por la inmensa paciencia que los tienen y reconocer que Dios me ha bendecido de una manera extraordinaria, ¿sí? Es un privilegio. Yo, como decía la hermana Carmen, de muy chiquito vengo acá, del año 80 y pico, que estamos en esta congregación, aún antes que Ernesto, ¿sí?, como miembro, pero es un privilegio poder pastorear esta hermosa congregación y tengo el privilegio de tener una familia que me acompaña, una esposa, una hija, que disfrutan el ministerio junto conmigo. Nos gozamos, nos alegramos juntos por cada victoria que ustedes tienen, por cada logro. A veces lloramos, ¿sí?, como ahora, a veces lloramos de alegría, otras veces de tristeza, a veces nos reímos, ¿sí? Jugamos al fútbol con los muchachos los lunes, es una bendición esta iglesia. Y también nos enojamos, ¿quién no, no? En alguna oportunidad, en algún momento, algo puede llegar a pasar, pero en cada etapa el Señor ha estado con nosotros, hemos decidido juntos como familia recorrer este camino buscando sabiduría del cielo, temor del Señor, tomados de su mano. Ese es nuestro deseo, nuestro compromiso con la iglesia. Como familia somos más que privilegiados y tenemos un orgullo santo de ser parte de esta hermosa comunidad de fe llamada Iglesia GEC. La pregunta es, ¿sentís ese orgullo santo de pertenecer a este lugar? ¿Amén? Ay, no me convenciste. ¿Amén? ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén! Es inevitable no emocionarme en esta mañana, pero estamos cerrando, ¿sí? Vamos a la palabra de Dios. Estamos cerrando hoy, en este último domingo de septiembre, esta serie de mensajes que decidimos llamar Como Jesús. Y el apóstol Pablo, ¿sí?, en su carta a los Corintios, en su segunda carta, les dice, gracias a la acción del Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. ¿Se parece cada vez más a Jesús? ¿Más que la semana anterior? A ver, ¿se acuerda alguien de alguno de los mensajes anteriores? Uno era, ¿abrazó a alguien como Jesús en esta semana? Si alguien dice, yo abracé a uno, no, es abrazarlo más abajo, ¿no? Abrazó a alguien, ¿cómo? Otra, ¿se acuerda? Amar como Jesús, ¿eh? Y otra que hemos visto hace muy poquito, servir como Jesús, ¿sí? Si lo has hecho, te felicito, si cada vez te estás pareciendo más a Jesús, no tiene que ver con un esfuerzo propio, no tiene que ver cómo nos vistamos, cómo nos peinemos, tiene que ver, ¿a qué? A la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el título de esta mañana, ¿sí?, conmemorando el día del pastor, el pastor de pastores. ¿Cómo no reconocer en esta mañana al pastor de pastores? Aquel que guarda nuestra vida, aquel que nada nos hace faltar, nos lleva a verdes pastos, a aguas frescas, que nos rescata del hoyo profundo, quien nos guía, quien nos da dirección en todo tiempo. ¿Cómo no hablar de quién? De Jesús. Jesús, el buen pastor. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron con siglos de anticipación la llegada del buen pastor, que guardaría, que cuidaría amorosamente a su rebaño. Sería un pastor único. Dice el Antiguo Testamento, o revela, mejor dicho, el Antiguo Testamento, un pastor que buscaría a la oveja perdida, a la perni quebrada, a esa que está extraviada, que la vendaría, que la cuidaría y que la sanaría. ¿Cuántos de nosotros en alguna oportunidad no fuimos como esa oveja que se apartó, herida, que se perdió del redil y Dios hoy la vuelve a llamar, ¿sí? Y hoy somos parte de esta hermosa comunidad donde el Señor nos ha llamado, nos está cuidando, en algunos casos nos está sanando, quizá a algunos nos cuesta más, quizá a algunos nos cuesta menos, quizá a veces queremos saltar el redil y escaparnos y el pastor va detrás nuestro, deja las 99 y va por nosotros. ¿Ha ido el Señor por vos? Ah, conmigo sí, cuando me quiero ir un poco, con su callado, en esas noches frías, venir a buscarme y llamarme nuevamente al redil. En esta mañana vamos a ver al buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, quisiera compartirles que el buen pastor es quien provee para nosotros. El Salmo 23, como arranca diciendo, Jehová es y... ¿Le falta a usted? ¿Tiene para la sube? ¿Tiene para comer? ¿Tiene para descansar? ¿Le falta algo? Si le falta algo, el Señor es quien provee. Y eso nos debiera dar seguridad. Al leer el libro de Marcos, en el capítulo 6, siempre somos sorprendidos una y otra vez por un milagro extraordinario que va a ocurrir, ¿sí? Ocurre el milagro de la alimentación de los 5.000. ¿Se acuerdan esa historia, no? Eran 5.000, pero dice que había muchos más porque no estaban contados. Contemplados en esa cuenta, era como el INDEC, no estaban contemplados. Ni las mujeres, ni los niños, ¿sí? Y ocurre este milagro, lo que llamamos la alimentación o el milagro de la multiplicación. Con aquellos, yo siempre tengo un problema con los 5 panes, 2 peces, si eran 5 peces o eran 2 panes. ¿Cuántos panes eran? Ah, muy bien. Sí, siempre el más barato, porque era más caro los peces. 5 panes y 2 peces que un muchachito trajo y ofrendó para que Jesús hiciera ese milagro de la multiplicación. Dice la palabra, y no vamos a leer todo el texto, pero quiero adelantarme con esto, dice la palabra que Jesús habla con sus discípulos y les propone cruzar con la barca y tomarse un tiempo para descansar. Estaban cansados, era un tiempo de campaña, Jesús estaba predicando de aldea en aldea y llega un momento donde no dan más, están cansados, están agotados y tienen hambre. Jesús dice, vamos a un lugar alejado de la multitud para poder estar un ratito tranquilo, poder comer. Jesús se baja de la barca y se va a encontrar con una multitud. Porque dice que la gente ya veía que venía Jesús con los discípulos y corrían, dice, en la playa para acercarse a Jesús. Y Jesús, más los discípulos, queriéndose escapar de la multitud, tener un momento para descansar y la gente se empieza a amuchar. Lo están esperando. Dice la palabra, que este buen pastor, en su corazón de pastor, se conmueve. Y dice el pasaje que tiene compasión. Los miró y tuvo compasión, como esas ovejas que no tienen pastor. Tuvo piedad, tuvo misericordia, había una necesidad y dejó sus necesidades, sus deseos de comer y lo de los discípulos, de descansar. Y se va a reunir con la multitud y dice muy claramente para enseñarle muchas cosas. Escuche bien, Jesús sabe muy bien que una oveja sin pastor no se alimenta bien. Lo voy a decir de vuelta. Una oveja sin pastor no se alimenta bien. Vamos al pasaje. Marcos capítulo 6, versículos 33 al 36. Usted después cuando llega a su casa vuelva a releer todo el capítulo 6. No tiene desperdicio, pero vamos a leer solamente estos tres versículos por una cuestión de tiempo. Dice, pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. A esto no se me van a escapar, dijeron los doce y Jesús. Así que corrieron para estar ahí. Y cuando ellos llegan con la barca, diciendo, vamos a... Jesús seguramente dijo, vamos a este lugar que vamos a estar más tranquilos. La gente corre y los está esperando. Y ve esa multitud. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y ahí donde el corazón de nuestro pastor. Tuvo compasión de ellos porque eran ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarle muchas cosas, ¿sí? Empezó a ver qué necesidad tenía, a escucharlos, a compartirles, a hablarles los secretos del reino. Pero al atardecer, se ve que había pasado mucho tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, yo me imagino que no con esta, como estoy hablando ahora, me lo imagino a los discípulos diciéndoles, es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. ¿Sí? Así los discípulos estaban preocupados, ¿sí?, por una necesidad que tenían, pero bastante distinta a la que Jesús veía. Jesús no estaba tan preocupado en la comida, por lo menos física, pero sí en la comida espiritual. Jesús vio la necesidad, pasó tiempo con ellos. Los discípulos comenzaron a ver a Jesús y empezaron a entender que Jesús estaba tomando en serio esto de verse como pastor y verlos como oveja. Y la gente seguía allí, muy atenta, dice que nadie se levantaba, estaba chocha. La hora pasaba, se estaba haciendo tarde y ellos tenían hambre. Sí, ya venían con un poquito de hambre, imagínense que la hora estaba avanzada y no sabían cómo decirle al maestro que eche a la multitud. No, ¿cómo le decimos ahora? Un avivamiento, la gente está escuchando la palabra, le hacía ruido la panza, ¿y cómo los hacemos para echar? La gente estaba muy cómoda recibiendo el alimento espiritual. Y esto me hizo acordar, mientras meditaba en esto, en los encuentros que tenemos. Encuentros de mujeres, encuentros de hombres, encuentros de matrimonios, ¿sí? Y usted ve que comienzan a levantar los manteles, ¿sí? Son como a las 12:30, uno, y ven que están sacando los manteles. Es sutilmente, ¿sí?, la manera sutil de hacer saber que el encuentro ya terminó o está terminando, ¿sí? Usted se da cuenta, ¿no?, que le van levantando, vamos a levantar las mesas, ¿sí? Las mujeres dicen, parece que, ay, pero tenemos tantas cosas que charlar todavía, y van levantando. ¿Les pasa eso? ¿Se dieron cuenta de eso? Ahora van a prestar atención cuando levantan el mantel o algunas copas o los platos. Así que los discípulos no tienen manteles para levantar, es decir, no pueden ser tan sutiles, pero intentan improvisar cierta sutileza, ¿sí? Una suerte de indirectas al maestro, ¿eh? Y comienzan a decir, me parece que se está haciendo tarde, Pedro, ¿eh? Y Juan, sí, la verdad que no tenían reloj, pero me imagino que estaban ahí tirando una indirecta a Jesús. El chino está medio lejos, no está cerca y cierra a las 8, ¿eh? Esta gente tiene hambre, y se habrán mirado así los 11. El plan de Jesús para descansar había pasado a segundo plano. El atender y proveer a las necesidades de la gente pasó a ser su prioridad principal. O sea, el hambre o el descanso habían pasado a otro lugar. Por eso en el verso 23, los discípulos ya se dejan de sutileza, ¿eh? Y le dicen, Jesús, despídelos, échalos, cucha, no dijo cucha, ¿eh? Vayan y busquen un lugar abierto para comprar qué comer. Y ahí inmediatamente reciben una de las órdenes, quizás para los discípulos más disparatadas de Jesús, ¿sí? O hechas por Jesús hasta ese momento. Él les dice, denle ustedes de comer, ¿sí? Jesús parece decirles, si ustedes están tan preocupados, como yo de compartir la palabra espiritual, ustedes están tan preocupados de darle alimento o ven la necesidad, denle ustedes de comer, como buenos pastores. A lo que ellos responden con una pregunta. Jesús le da una orden y ellos, ¿cuál es la pregunta de ellos? ¿Con qué? ¿Con qué? Tendríamos que trabajar, dice, un denario era el salario de un día, ¿sí? Entonces, ellos dicen, necesitaríamos por lo menos 200 denarios. Es decir, tendríamos que trabajar 200 días para comprar esa cantidad de comida. Y luego Jesús manda a averiguar qué hay, qué tienen, ¿sí? Y ocurre lo que todos sabemos, el milagro de la multiplicación, ¿sí? 5.000 hombres junto a sus familias comen, y dice algo espectacular, comen hasta saciarse. Es más, dice que sobra y que ellos lo juntan. Eso se queda una cosa extraordinaria, un milagro extraordinario para los discípulos también. Pero más importante que este milagro en este pasaje es Jesús, el buen pastor, aquel que tiene compasión, aquel que provee para las necesidades, para aquella multitud en el ayer, pero hoy también, para mi vida y para tu vida también. Amén. ¿Puedes percibir a Jesús ocupándose de tus necesidades, bajando de la barca, haciéndose un tiempo? ¿Sí? Tenemos banda ancha todos los días, las 24 horas, los 365 días, y si bisiesto, 366 días, tenemos para entrar confiadamente al trono de la gracia. Y la pregunta en esta mañana es, ¿estamos pastoreando como Jesús? ¿Nos estamos ocupando de las personas como Jesús lo hacía? Y quizá alguien se pregunte en esta hora y diga, ¿a quién tendría que pastorear? ¿O a quiénes tendría que pastorear? Déjame decirte en esta mañana, aquellos que te rodean. Voy a dar algunos ejemplos. Si sos estudiante o trabajás en una fábrica, a esos compañeros de trabajo, a esos compañeros de la facu. Si sos líder de algún ministerio, el Señor te ha encomendado poder pastorear a tu equipo de ministerio, a aquellas personas a las cuales enseñás. Si sos maestro en una clase. Si sos papá o sos mamá, el Señor te dio el hermoso privilegio. ¿Sí? Miralos. Bájate de la barca, de esas cosas que por ahí son importantes en el diario, andar, lavar la ropa, preparar esto, trabajar. Bájate de la barca, míralos, porque la vida pasa rápido. Hoy tienen 5, 10, 15, algunos ya van a ser abuelos o están ahí. Bájate de la barca y míralos, pastorealos. Lo más importante es poder mirar a aquellos que nos ha puesto el Señor a nuestro lado, pero mirarlos con compasión, no con enojo, otra vez, mira cómo se dispersa, mirarlos con compasión, mirarlos con misericordia, mirar a nuestros hijos y saber que esas fallas, y que nosotros también en algún momento fuimos jóvenes y cometimos errores y nos equivocamos, pero podamos tener esa actitud de pastor, sabernos dispuesto a dejar de lado nuestras necesidades, aunque nuestras necesidades son reales, aunque planchar la ropa es importante, lavar o estudiar o trabajar es importante, poder atender las necesidades de los demás, a escuchar realmente, a dar un poco más de nuestro tiempo. Claro que necesitaban, los discípulos necesitaban ese descanso, ese momento de parar. Claro que Jesús también estaba cansado y quería tomarse una siesta para dormir. Pero Jesús decidió mirar a la gente con compasión, dar un poco más de los recursos que Dios nos ha dado, bajarnos de nuestra barca, de esas múltiples ocupaciones y ordenar nuestras prioridades para satisfacer las necesidades de otros. La necesidad de nuestro cónyuge, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestra familia. Yo anhelo que el Señor te revele en este tiempo a quién pastorear. Y hacerlo con compasión, hacerlo con misericordia. Y no estaba en el bosquejo, por lo menos hasta esta mañana, mientras meditaba en esta preocupación que Jesús tenía en darles alimento espiritual y la preocupación que tenían sus discípulos de darle alimento físico. Yo no sé si estaban tan preocupados porque la gente fuera a algún lugar a comer o estaban preocupados porque ellos todavía no habían comido, pero había una preocupación. Y entre esos discípulos, ¿quién estaba ahí? El señor P, el discípulo Pedro, ¿sí? Quien dice la palabra que antes de ser crucificado, ¿cuántas veces negó a Jesús? Tres veces, todos sabemos, ¿no? Nos acordamos de Judas, pero Pedro también lo había negado tres veces. Y va a pasar algo particular. En los últimos, en el último capítulo del libro de Juan, hay una charla, ¿sí? De vuelta, a la orilla de la playa, quizás rememorando esto de la alimentación y dar de comer a las ovejas y verlos como pastor, está Jesús en una charla con este Pedro. Y le va a hacer una pregunta a Pedro después de la resurrección. ¿Sí? Es una charla íntima que tienen los dos, donde se produce la sanidad de Pedro, de esa negación que había hecho. Y Jesús le va a preguntar, ¿me amas más que estos? ¿Sí? Señalando a los discípulos. Y Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Y nosotros sabemos la diferencia entre amar y querer, ¿no? Jesús le hace una pregunta, ¿me amas más que esto? Y Jesús le dice, tú sabes que te quiero. Y claro, estaba la culpa todavía. Él había dicho que iba a ser el más valiente, el que iba a estar dispuesto a dar su vida. Y de repente no se anima, imagino yo, a decir, sí, claro que te amo. Por vergüenza, por miedo a meter la pata nuevamente. Jesús conoce su corazón, pero dice algo interesante. Pedro dice, tú sabes que te quiero. Quizá nosotros no podemos medir la espiritualidad de nadie, pero Jesús sí sabía y conocía el corazón de Pedro. Simón, hijo de Juan, por segunda vez, le dice, ¿me amas? O sea, no le dice más que esto, le dice, ¿me amas? Pedro vuelve a mirarlo al Señor y le dice, tú sabes que te quiero. Y por me estoy olvidando de algo. En cada respuesta de Pedro, Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y en la tercera vez, Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le contesta, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Jesús nos pregunta en esta mañana, ¿me amas? Y si lo amas, te dice, apacienta mis corderos. Él nos conoce, sabe cuando fallamos, cuando erramos, que no somos perfectos, que a veces damos tres pasos para adelante, dos para atrás. Él nos conoce y nos dice en esta mañana, apacienta mis corderos. Amén. En segundo lugar, Él no solamente es el proveedor, es el pastor que nos guía. ¿Sí? Jesús va a compartir una hermosa ilustración en las buenas noticias de Juan que revela algunas de las características que Él tiene como pastor. Aquel que acompaña, aquel que conoce y aquel que dirige su redil. Vamos al verso 2, versículo 4 del capítulo 10. Dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, ¿qué hace? Va delante de ellas. ¿Y qué hacen las ovejas? Las siguen. ¿Por qué? Porque reconocen su voz. Algunas características de este buen pastor nos ayudan a conocer un poco más el corazón de nuestro Señor Jesús. El buen pastor conoce a sus ovejas. Para él cada oveja es particular. A mí le digo, me cuesta como pastor cuando estoy a la mañana y vengo y estoy un tiempo a la tarde, cuando vuelvo a la mañana saludo a la gente y digo, hola, ¿cómo? Bienvenido. No, yo hace un montón que vengo. Sí, me pasó con alguien, hace un montón que vengo. Yo pregunto, ¿y quién es? Porque yo soy el pastor, tengo que conocer el nombre. No, me dice, no, vino dos o tres veces a la reunión de jóvenes. Y la gente se siente, en esta comunidad de fe, se siente que hace años que está. Porque dice, me trataron tan bien y me siento como que hace años que estoy. Y yo digo, estoy perdido. Por un mes que no vine a la mañana y pasa eso. El pastor, este pastor, el buen pastor, conoce a sus ovejas y las llama por su nombre, ¿sí? Para él cada oveja es particular. Usted no es igual a la oveja que tiene al lado, ¿eh? Mírela, no es igual. Y alguien puede decir en esta mañana, vos que estás en la transmisión, la oveja que está al lado tuyo tampoco es igual a vos. Y alguien puede decir esta mañana, gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la persona que tiene al lado, esa ovejita que tiene al lado, si no es un cabrito, a veces es medio, esto es como un cabrito, en cualquier momento se salta del redil, no, esa oveja que está al lado suyo, es diferente. Es desigual en cómo se viste, en cómo habla, en cómo se peina, si puede todavía, en cómo come, en cómo camina, todo es muy particular. Tiene dones distintos, se emociona, reacciona de una manera diferente al resto, ¿sí? A la misma situación responde de una manera diferente, tiene esos dones, esas características dadas por Dios diferentes, talentos diferentes, pero el mismo fruto del Espíritu, ¿sí? Se lo van a ver en nivel 4, ¿sí? Tenemos el fruto del Espíritu, el mismo Espíritu en nosotros obrando, pero somos diferentes. Por eso el buen pastor conoce a sus ovejas, conoce sus hábitos específicos, tiene una atención o tiene una atención especial para cada uno de nosotros. A veces citamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Claro, y sabe tu nombre, sabe José, sabe Walter, sabe quién sos, te conoce, dice cada cabello que está en nuestra cabeza. Cada oveja tiene una identidad propia. Generalmente se caracteriza obviamente por el nombre, ¿sí? Nos llamamos por el nombre. Aunque siempre digo, cuando no conocemos el nombre, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? Dios te bendiga, hermano si es varón, y si no, hermana, ¿sí? Y ahí lo solucionamos. Pero el pastor va más allá, no le dice ovejas, a ver, uno, dos, tres, tienen su nombre, no son un número. Usted no es un número en la eternidad. No es el hermano 400, 550 mil, 800 millones que aceptó al Señor. No, tiene un número. Tiene un nombre en la eternidad. Y está escrito, ¿sí? Ese nombre. Capaz que me ponga Coti ahí. No sé cómo me va a poner. O me pondrá José, o me pondrá Walter, pero él conoce mi nombre. Hace poco, esta semana, tenía que poner un seguro y siempre me tenían anotado como Walter Ulet, porque yo me... Pero mi primer nombre es José. Entonces, después de tantos años, me dice la de la aseguradora, mira que si no tenés el nombre completo, correcto, no te van a cubrir. Ah, pues yo soy más canchero, me gusta siempre usar el nombre Walter. Ay, por canchero no te van a cubrir nada. No conocía, hace 10 años que estamos y no conocía mi primer nombre, ¿sí? Pero el buen pastor conoce mi nombre. Sabe José, Coti, Walter, sabe mi apellido. No sos un número en la eternidad. A veces nos podemos llegar a pensar o sentir que somos uno más. Para el Señor no es así. Jesús nos llama y te llama por su nombre. Él pensó en nosotros antes de la creación del mundo. No es aquel que al final del día dice, me falta, a ver, cuenta las ovejas, me falta una en el redil. Estamos hablando de los pastores físicos, ¿no? En aquel tiempo Jesús está graficando lo que hacía. No es que decía, me falta una, y sale a buscar a una abeja cualquiera que se perdió. Él mira su rebaño y se da cuenta que falta una, y sale a buscarla, llamándola por su nombre. Imaginando la oveja fulana, ¿a dónde se habrá ido? ¿Sí? La conoce muy bien, sabe sus gustos, sabe sus intenciones y sabe de sus tentaciones. Y el pastor conoce a la oveja y va a buscarla. El buen pastor no abandona sus ovejas ante el peligro. Él sabe que su misión es defenderlas, conducirlas con seguridad, a verdes prados, a fuentes de agua. Por eso el Salmo 23 es tan refrescante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. En aguas de reposo me pastoreará. Él es el primero en combatir el peligro. Hace todo lo posible. Él no permite que las ovejas sean amenazadas. Delante del ladrón, delante del lobo, delante del león. Y eso lo decía el rey David como buen pastor. Él las defendía. Él no se intimida. Él las combate. Él las ahuyenta. Pues no acepta perder ninguna de sus ovejas. Eso hace un buen pastor. El buen pastor, por lo tanto, corre muchos riesgos. Se coloca en peligro para proteger a su redil. Eso hace nuestro Señor Jesús. Como dije recién, En esta porción está revelando, por un lado, su voz, que tiene una voz a la cual debemos escuchar, y Jesús nuevamente revela su corazón. Se revela como el verdadero pastor, aquel que está atento. Las conoce muy bien, pero dice algo muy interesante. Ellas lo conocen muy bien también a él. Él va adelante, las guía, las dirige y las lleva a lugares, como dije recién, de reposo. La pregunta en esta mañana es, ¿usted reconoce la voz de su pastor? Ah, sí, en las prédicas, Ernesto lo saco. Si dice, decime el de al lado, si ese es Walter. No estamos hablando de los pastores de la congregación. Hablo si usted conoce la voz de su pastor. Si conoce la voz de Jesús, y cuando hable la palabra puede escucharlo a él hablándole. Que cuando tiene que tomar una decisión, ¿qué está diciendo? ¿Por qué camino es? ¿Es esto o no es esto? ¿Qué es lo que tengo que dejar de lado y seguir adelante? ¿Puedo discernir claramente la voz de Dios? ¿Puedo discernir claramente la voz de Jesús? ¿O solamente tenemos a veces una percepción, una sensación, una impresión un tanto difusa? Hay una diferencia entre una percepción y discernir la voz de Dios. Muchas veces usamos esta frase, me parece que Dios me dijo. A veces algunos se animan y dicen, Dios me dijo, ¿sí? Sin ninguna seguridad, pero muchas veces decimos, me parece, y vivimos diciendo, me parece. O puede decir, escuché algo de la voz de Dios, un poco. Pero ¿cuánto podemos decir, esto es la voluntad de Dios? Claramente, debemos conocer la voz de Dios, la voz de Jesús. Y en segundo lugar, la pregunta es, ¿quién va delante de quién? Que dice que el pastor va adelante, las ovejas escuchan su voz, ¿y qué hacen? ¿Quién va adelante? ¿Es usted siguiendo su voz? ¿O usted va adelante pretendiendo que él lo siga, ¿sí? Que acompañe sus proyectos, sus ideas, sus iniciativas, sus gustos? Hay personas que van adelante y le dicen, Señor, acompáñame en lo que yo quiero hacer, en mis proyectos, en mis ideas. Las verdaderas ovejas, dice el pasaje también, no seguirán a otro. Tienen plena confianza en la dirección indicada por el pastor. Delante del peligro, corren en dirección al pastor, se protegen atrás de él, entran al redil, se cuidan mutuamente. El buen pastor siempre va adelante y las buenas ovejas siempre vamos detrás. ¿Amén? ¿Se anima a decirlo conmigo? El pastor va, las ovejas vamos. Ay, ¿cuánto nos cuesta? Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta quizás es esto. Saber dónde Jesús está y dónde está yendo. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Porque Jesús fue muy enfático en esto. Mi Padre está obrando y yo me sumo a lo que Él está haciendo. Jesús no deja de obrar y de hacer y de andar y de caminar. Debemos sumarnos a lo que Él ya está haciendo. Espero sea una realidad en tu vida también en esta mañana. Y en último lugar, una mañana muy especial, una mañana donde el pastor se nos revela a nuestras vidas. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Vamos de vuelta al Evangelio de Juan, esas buenas noticias en el capítulo 10, pero ahora en los versos del 11 al 15 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo o abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Es solamente un asalariado, alguien que se le paga. Entonces el lobo, ¿qué hace? Ataca el rebaño y los dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero. Y en realidad no le importan las ovejas, no les interesa. En cambio Jesús dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. ¡Amén! ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? ¡Aplausos! ¡Aleluya! El buen pastor no es un mercenario. El buen pastor no trabaja por intereses personales, para asegurarse un sueldo. Quien así lo hace está más preocupado por sí mismo que por las necesidades de las ovejas. Las ovejas, en todo caso, son solo una forma de ganarse la vida. Es simplemente un asalariado. Por eso, el mercenario, el que no desea pastorear a nadie, jamás se colocará en peligro. No, que lo haga otro. Ah, sí. Los pastores son Ernesto, ¿no? Que me voy a meter en este problema, en esta situación. Hay que ir a visitar, que lo hagan los líderes. Hay que pastorear a alguien, una necesidad, escuchar a alguien, tomarnos el tiempo. No, no. No tengo tiempo. Es una palabra que hoy usamos muy mucho. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Y lo usamos frecuentemente. ¿Sí? El que no desea pastorear jamás se colocará en peligro. Jamás hará un esfuerzo más allá de lo estrictamente necesario. Pero al contrario, siempre buscará su propia seguridad, su propio bien ante todo, ¿sí? Y tenemos que bajarnos en algún momento de la barca. En algún momento habrá cosas que cambiarlas, dejarlas de hacer para atender las necesidades de los demás. El buen pastor da la vida, dice, por sus ovejas. Esto es tremendo. Esto es lo que hizo el Señor Jesús. Estaba anticipando que iba a dar su vida por nosotros. Eso significa que el buen pastor en el día se consume, se gasta por sus ovejas. A veces escucho mamás que están orando por sus hijos o por sus hijas. No dejes de hacerlo. Sí, hace rato que se fue del redil, hace un tiempo que dejó la iglesia y hay una preocupación y hay una angustia adentro de su corazón y no lo puede percibir. Seguí orando, seguí pastoreando, seguí clamando que el pastor de pastores está detrás de tu hijo. He visto testimonios en mi familia, en otras familias, de cómo el poder de Dios ha traído nuevamente al redil, ¿sí? Y lo va a seguir haciendo. Lo hizo con otros, lo puede hacer en tu vida también. Así que seguí orando por tu hijo, seguí orando por tu hija, no dejes de hacerlo. Seguí orando por tu cónyuge, por tu esposo, por aquel amigo, por aquel hermano que todavía no entregó su vida al Señor. Seguí pastoreándolos a través de la oración. Quizás a veces perderemos horas de descanso, de comer, tendremos que cambiar alguna dirección por la necesidad de las ovejas. Y no según nuestros gustos o nuestros deseos, ni tampoco por los gustos y los deseos de las ovejas, sino supliendo siempre necesidades. Él lo hace no por una obligación impuesta, sino por una decisión personal. Lo hace por esa vocación, por ese llamado que Dios nos ha dado. Seguramente vos lo haces en tu equipo de ministerio, como maestro en el discipulado. Quizás lo haces o lo debes comenzar a hacer como papá o como mamá. En una palabra, el buen pastor ama a sus ovejas. Ha dado su vida por vos y por mí. Y a través de ese sacrificio, escuche bien, el pastor nos redime, nos justifica. El pastor nos sostiene, nos restaura, y aunque no nos guste, con él callado, nos corrige cuando nos estamos alejando del camino. Nos da vida en abundancia, sana nuestra vida, sana nuestra familia, nos defiende, nos conforta, nos provee y nos da vida eterna. Amén. Lo único que debemos hacer es creer en él, escuchar su voz y seguirle. Quizás hoy sea una hermosa mañana. Vos que estás acá, vos que estás mirando la transmisión, sea una hermosa mañana para volver al redil. Sea una hermosa mañana para volver a escuchar su voz, ¿sí? Y apartarnos de otras voces que en este tiempo han marcado nuestro rumbo, nuestro camino. Quizás sea tiempo de escuchar su voz nuevamente. Sea tiempo de seguir o comenzar a suplir necesidades. Quiero orar. Y ora conmigo. Pero con esta pregunta de Jesús a Pedro en aquella playa. ¿Me amas más que a esto? Y yo no sé qué será esto en tu vida. ¿Será tu familia? ¿Será tu trabajo? ¿Será tu estudio? ¿Serán los problemas que estás atravesando, a lo cual te aferraste, a situaciones del pasado que no te dejan despegar? ¿Me amas más que esto? Si es así, apacienta mis corderos. Papá, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra, por tu amor, por ser el pastor perfecto, pastor de pastores, el que nos consuela, el que nos conduce, el que nos guía. Papá, en esta mañana te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, que tú destapes nuestros oídos espirituales. Señor, que volvamos a escuchar. Como el profeta Samuel cuando fue llamado y no sabía, no reconocía tu voz, que podamos reconocerla, que podamos escuchar, que nuevamente volvamos a estar detrás de ti, no delante. Que sea un tiempo, Señor, donde vos seas nuestra prioridad, donde el redil sea nuestra prioridad, que suplir necesidades sea nuestra prioridad, que sumarnos a lo que ya estás haciendo sea nuestra prioridad, que nos puedas sorprender, Señor, como sorprendiste a tus discípulos, no solo con alimento espiritual, sino con un alimento físico que sació otras necesidades. Señor, sorprendenos. Papá, que en este tiempo podamos decirte que te amamos y que vamos a apacentar las ovejas que nos has dado en el trabajo, en el estudio, en tu iglesia, en nuestra familia, que asumimos como papás ser sacerdotes, como mamás ser aquellas que guían en los caminos del Señor a sus hijos. Papá, queremos ponernos en la brecha, en la línea donde vos vas, queremos sumarnos. Papá, sabemos que así somos bendecidos, corregidos, redireccionados. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor. Levanta tus manos ahí, estás con tus ojos cerrados. Decile, Señor, con tus palabras, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Aunque te fallé, aunque erré, Señor, quiero apacentar tus corderos, Señor, aquellos que me has dado. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.